Definidos. Personas, adjetivos y pronombres. Alguno, alguna, algunos, algunas, algún. Solo pronombres. Alguien, nadie. Cosas, adjetivos y pronombres. Ninguno, ninguna, ningunos, ningunas, ningún. Solo pronombres. Algo, nada. Alguno y ninguno se sustituyen por algún y ningún cuando van seguidos por un sustantivo masculino singular o por la palabra otro. Algún chico, ningún otro. Algunos, algunas pueden sustituirse por unos, unas. Algunos invitados, unos invitados. Algunas chicas, unas chicas. Algunas vecinas han visto al sospechoso. En esa fiesta todas llevaban un vestido largo, pero rojo solo algunas. ¿Puedes prestarme algún libro? Había muchos invitados con pajarita. ¿Puedes describir alguno? Cuando nadie, nada y ninguno, ninguna, ningunos, ningunas, ningún aparecen después del verbo, requieren la negación antes del mismo. Nadie conoce al sospechoso. No lo conoce nadie. Nada de lo que he encontrado es útil. No he encontrado nada útil. Ningún chico lo ha visto. No lo ha visto ningún chico. Ningún invitado ha visto al asesino. No tengo ningunas ganas de ir. ¿Tienes alguna entrada de sobra? No, lo siento, no tengo ninguna. ¿Has visto a alguien? Nadie conoce al sospechoso. He comprado algo para ti, mira. No he encontrado nada, lo siento.